entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con nuestro segmento de asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y nos apoya aquí en el Café Mañanero de forma altruista, cosa que agradecemos, ofreciendo información precisa a la población migrante sobre determinados trámites. Y vamos a iniciar hoy un apartado muy interesante. Y tiene que ver con la regularización paso a paso de una persona en situación irregular, por supuesto, en España. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Y de nuevo, gracias por esta invitación. Hemos querido iniciar este paso a paso, el proceso de una regularización, dada la necesidad. Y es que resulta que a España están llegando muchas personas que luego se quedan en situación irregular, y es un reclamo precisamente de nuestra audiencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Es la pregunta concretamente que nos hacen para regularizar por primera vez la situación, ¿no? Sí, porque luego es cierto que encontramos casos donde personas que por alguna razón pierden la documentación y se quedan de nuevo irregular. Pero ese es otro caso. Vamos a hablar de aquellas personas que llegan a España muchas veces como turistas y se quedan en este país esperando una oportunidad laboral, esperando además iniciar una vida nueva. Y por eso vamos a iniciar, abogada, entonces, con el paso a paso. Tengo entendido que el primer trámite, el punto cero, es el empadronamiento, cosa que no es fácil en los últimos tiempos. Así es, Jorge. Lo primero que debe hacer una persona migrante, una vez decide establecerse en España, es, bueno, primero que todo, ver si tengo capacidad económica para estar en territorio español. ¿Por qué lo digo? Porque si tenemos capacidad económica, nuestra intención es, por ejemplo, estudiar en España, pues miremos primero, antes de quedarnos irregular en territorio español, la posibilidad de tener una visa, una estancia por estudios. Lo digo porque hay que tener dinero, porque lastimosamente nos piden que tengamos entre 6.000 y 7.000 euros anuales demostrables para poder estudiar. Si no tenemos esta posibilidad, que es la inmensa mayoría de los migrantes, entonces nos tenemos que plantear qué otra opción tengo una vez se acaba esos 90 días de periodo de turismo. Lo primero que debo hacer, Jorge, como bien has dicho, es empadronarme. ¿Dónde me empadrono? Si tengo un familiar, perfecto. Nos pueden dejar un tiempo mientras nos acomodamos en territorio español, encontramos un piso, una vivienda propia, nos empadronamos fuera de ese inmueble. Pero si aún así estoy pagando un inmueble y no me dejan empadronar, ¿qué debo hacer? Pues bien, existe lo que llamamos empadronamiento sin domicilio fijo, que es para este tipo de personas en situación vulnerable, y que el ayuntamiento nos debe facilitar esta posibilidad. El problema, Jorge, que lastimosamente aquí en Valencia capital está siendo muy difícil poder acceder a este empadronamiento sin domicilio fijo. ¿Por qué? Porque aunque vayamos allí, tengamos nuestra problemática, nos dicen que tenemos que pasar por una serie de filtros antes de poder llegar a este empadronamiento sin domicilio fijo. Pero pueden pasar muchos meses que son fundamentales para un inmigrante. ¿Cuáles son esos requisitos para ese empadronamiento, podríamos decir, alternativo que ofrece el ayuntamiento? ¿O debería ofrecer el ayuntamiento? Correcto. Ser una persona vulnerable, de bajos recursos, que no tengo donde vivir, o si lo tengo no me pueden empadronar, o que soy una víctima de violencia de género, por ejemplo. Pero claro, esos son requisitos que acotan muchísimo la situación actual. Y que no todo el mundo, podemos, por ejemplo, tener un trabajo, pero donde estamos, vivimos en una habitación y nos quieren empadronar. No es que estemos no tenemos un perfil de bajo de exclusión social, para decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo le explicamos al ayuntamiento que aún sin cumplir sus requisitos necesito empadronarme, incluso para poder que los niños estudien, para poder recibir una ayuda, para poder tener mi tarjeta sanitaria, necesito empadronarme, pero no tengo el perfil que ellos me están diciendo que debo tener? Es, digamos, ese conflicto que tenemos actualmente. Por ¿cómo ejemplo, se resuelve esa situación, abogada? Pues estamos luchando y hablando con los ayuntamientos directamente para que, a pesar de que tengamos, para indicarles que no tenemos ningún contrato de trabajo, perdón, de alquiler, que a pesar de que estamos pagando una habitación o una vivienda, el dueño no nos quiere empadronar, y que por favor nos faciliten ese medio de empadronamiento sin domicilio fijo. Complicado, Jorge. Lastimosamente, aunque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que el padrón es indispensable para todo, el Ayuntamiento de Valencia es verdad que está comprometido a solucionarlo, pero es una situación bastante compleja, lleva muchísima burocracia y estamos en conversaciones. Lastimosamente, más no se puede hacer. Abogada, no está de más recordar qué es el empadronamiento y qué se necesita para poder llevar a cabo ese trámite. Pues bien, ¿el empadronamiento qué significa? Que yo voy al ayuntamiento y me registro como que yo estoy viviendo en un domicilio determinado. ¿Qué documentos necesito? Pues bien, autorización de la persona propietaria. En este caso, si la persona que me ha alquilado me tiene un contrato de alquiler, ese contrato de alquiler, o si no me da un contrato de alquiler, que me preste sus escrituras del inmueble y me autorice a empadronarme, ya sea con mi familia, con mis hijos, con mis tíos, con mis abuelos. A veces nos pueden pedir no solamente el documento del contrato de alquiler, sino algún recibo de algún suministro, como el agua, la luz, el gas, para determinar y para comprobar que en ese domicilio sí que se vive y hay una habitabilidad. Es simplemente eso lo que nos pide. Es importante, abogada, en recordarlo sobre todo a las personas que llegan a este país, porque de pronto vienen de naciones donde no es indispensable estar registrado en una determinada dirección, en un domicilio, y donde las administraciones municipales o nacionales no tienen un registro preciso de sus ciudadanos. Pues aquí en España, como país organizado, pues tiene perfectamente ubicados a todos sus ciudadanos y conoce de sus condiciones, y por eso se lleva a cabo ese empadronamiento. Decíamos, el primer paso para iniciar el proceso de regularización. Se está encontrando la situación en Valencia, que hay una especie de saturación. Las últimas noticias que hemos recibido es que la administración ha dispuesto de un nuevo personal para tratar de salir de ese atasco, que se argumenta de que es consecuencia todavía de la parálisis que hubo durante la pandemia, luego también las fiestas, en fin. Pero ya lo decía usted, es muy complicado empadronarse en Valencia. ¿Puede una persona residir en Valencia y estar empadronado en otro municipio? Así es, Jorge, no importa, ¿vale? Es verdad que la persona que se empadrone, por ejemplo, en Burjasot y esté viviendo realmente su domicilio sea en Valencia capital, que sepa que Burjasot va a ser el que va a determinar el pago de impuestos, el colegio de los niños, el que va a determinar también a qué médico debo ir, pero no importa. Yo me acoplo bien, es un pueblo cercano a Valencia, y si tengo que desplazarme por esas determinadas cuestiones, me desplazo. Lo importante es tener desde el primer momento, ese empadronamiento que me va a ayudar y es el que me va a computar el momento uno, el tiempo en que yo llevo residiendo en España. Importante lo que está diciendo usted, abogada, porque resulta que este espacio también lo escuchan, y sobre todo luego que lo compartimos en las redes sociales, personas que están residiendo en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, Canarias, en cualquier otra parte de España, o gente que simplemente pues tiene la intención de venir a este país. En función del empadronamiento, le dicen a usted a dónde tienen que estudiar, a qué colegio o a qué instituto deben ir sus hijos o el centro de salud al que debe acudir, ¿no? Es muy importante este tema. Nos gustaría decidir dónde quisiéramos ir por cercanía a nuestra vivienda o porque me gusta más una parte u otra, pero lastimosamente España se organiza de manera territorial y territorialmente se divide en provincias, comunidades, localidades, y para que esto no sea todo un desastre y un desorden, nos guían un poco y nos dicen, si está empadronado en este municipio, tenga en cuenta que debes de hacerlo en este municipio todo lo que implica una vida diaria. Entonces, para la gente lo sepa, porque es verdad, Jorge, muchos están empadronados, por ejemplo, en Madrid o en Málaga y viven aquí, pues que sepan que van a estar siempre ligados a realizar sus actividades diarias en el lugar donde están empadronados. ¿Y cuánto tiempo tarda el trámite del empadronamiento? Porque se está hablando de que hay que solicitar citas. ¿Y qué se necesita concretamente, abogada? Perdona que matice un poco este punto. Vale, importante que sepamos que en Valencia capital hace unos aproximadamente un mes ha quitado totalmente el tema de las citas previas. ¿Por qué, Jorge? Porque mucha gente cobraba 30, 50 euros por una cita previa. Pues no, ya no hace falta en el tema de padrón. Simplemente es verdad que tenemos que madrugar bastante a ir a las oficinas del ayuntamiento o sus delegaciones y hacer una fila, esperar y madrugar un poco, pero nos atienden. Ya no hace falta ir con cita previa. En los ayuntamientos más pequeños de los demás pueblos, por facilidad y por tener un más control, sí que es verdad que están siguiendo las citas previas vía telefónica o presencialmente en el ayuntamiento o por internet. Nos van a pedir datos básicos, nombre y apellido, un número de NIE, de DNI o de pasaporte, un número de teléfono para contactarnos o un email y ya está. No hay ningún problema. ¿Por cuánto tiempo se empadrona una persona? ¿Cuál es el periodo? Porque tengo entendido que no está atenta, también la persona perfectamente le pueden dar de baja. Ah, y eso es otra. ¿Puede una persona, luego de estar empadronada, darse de baja o que le den de baja? ¿Cómo es ese proceso? Pues bien, Jorge, si estamos seguros, si estamos en una vivienda en la cual vamos a vivir por largo periodo de tiempo y sabemos que tenemos un contrato de alquiler, no va a pasar nada, no estamos metidos en estos negocios de que me empadronan por 100 euros mensuales o 50 euros, en fin, hay que tener en cuenta que una persona extranjera va a poder tener empadronamiento mínimo por 2 años seguidamente, ¿vale? Continuamente. A los 2 años debo renovar, me llegará una carta del ayuntamiento indicando que debo renovar y indicar si sigo o no sigo viviendo en territorio español. De esa manera iré de nuevo después de 2 años, renovaré mi culpa y sin problema alguno seguiré residiendo en ese domicilio. ¿Qué problema tenemos, Jorge? Por ejemplo, yo estoy empadronado en la casa de una persona que me ha, lastimosamente lo que vemos diariamente, me está cobrando 50, 100 euros mensuales por tenerme empadronado. Pues bien, si esta persona quiere, que es la que tiene en poder el contrato de alquiler, puede ir al ayuntamiento y decir que yo ya no estoy viviendo en ese domicilio y que por favor me den de baja. De esta manera nos estamos confiando de que estamos dados de alta, pero cuando sacamos un certificado de empadronamiento histórico, nos damos cuenta que ya no estamos dados de alta en ese domicilio. Y es un problema para la persona migrante, porque ha llegado el caso de que una vez cumplidos los 3 años, estamos seguros de que siempre hemos estado empadronados en un domicilio, sacamos el empadronamiento histórico y nos damos cuenta que estuvimos de baja 8, 10 meses o 1 año del padrón. Entonces, claro, nos confiamos de que nos iban a tener ese domicilio dados de alta y cuando vamos a hacer nuestro trámite nos vemos perjudicados porque la persona en la que tanto confié o le pagué me ha dado de baja y es un problema. ¿Cuántas personas se pueden empadronar en un domicilio? Bueno, Jorge, eso ya depende. Es verdad que antes dejaban empadronar 15, 20 en un domicilio. Pues no, ahora están limitando máximo a 10. Incluso nos preguntan cuántos metros cuadrados tiene nuestro domicilio para poder determinar cuántas personas pueden vivir. Porque si no, antes estábamos hablando de los denominados pisos patera, que nos encontrábamos hasta 30 personas empadronadas en un mismo domicilio. Un domicilio de 80 metros cuadrados, eso era imposible. Entonces, un poco para intentar limitar estas mafias, están un poco limitando el número de personas que se pueden empadronar, pero aún así sigue existiendo este negocio de me compro el empadronamiento. Cuando una persona se va a empadronar, tiene que ir el dueño de la vivienda, es decir, el arrendatario o quien tiene el contrato del alquiler o el propietario de la vivienda junto con la persona que va a empadronar, o puede ir simplemente la persona a acudir a la oficina del padrón y registrarse. ¿Cómo es ese proceso, abogada? Vale, Jorge, pues bueno, la persona interesada que se va a empadronar por primera vez o que va a hacer un cambio de domicilio puede ir sin necesidad de que vaya el propietario o quien nos ha alquilado el inmueble, simplemente con una autorización, o si tenemos el contrato de alquiler o las escrituras del inmueble, simplemente con una copia del DNI, del NIE, de quien nos ha alquilado, del propietario, una autorización, perfectamente pueden ir. No tiene por qué ir ambas personas, no hay problema. Consideraciones importantes. Importante, Jorge, antes de que caigan en trampas y en estas redes de vender empadronamientos, que estén seguros dónde se van a empadronar, que van a poder tener una estabilidad en el padrón y que sepan realmente con quién van a empadronarse, con quién van a vivir. Lo importante sería tener un contrato de alquiler, tener una seguridad, que sea de un familiar, de un amigo de toda la vida, pero lastimosamente casi es imposible cuando es la primera vez que llego a España y no tengo a nadie con quien acudir. Lo que yo recomiendo es que en ese caso acudan al ayuntamiento y pregunten y puedan solicitar este empadronamiento sin domicilio fijo. Agoten esa vía primero antes de ser engañados o entrar en estas redes, en estas mafias de comprar un padrón, porque puede ser que hoy tengamos la seguridad del padrón, pero mañana no. Y también importante tener, estar seguros y estar mirando, yo les recomiendo cada mes y medio, ir sacando un certificado de padrón para confirmar de que estoy dado de alta en ese inmueble y tener siempre nuestros datos al día, como son teléfono, un número de contacto, nuestro nombre que esté correcto, nuestro pasaporte, eso es importante. ¿Tiene algún coste el empadronamiento? No, Jorge, eso no. Es verdad que algunos ayuntamientos lo que cobran es es que nos den el volante de empadronamiento, el certificado de empadronamiento, pero el hecho de ir a empadronarnos por primera vez no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. ¿Y cuánto puede llegar a costar un certificado de empadronamiento en esos ayuntamientos que sí lo cobran? Bueno, puede variar entre 1,5 euros, 3 euros, no es tampoco exagerado lo que nos cobra. Es una tasa administrativa que ellos dicen que es para paliar un poco los gastos administrativos, pero es solo ser ayuntamientos más pequeños y es raro que nos cobren por ese certificado. No son todos los ayuntamientos los que lo hacen. Y finalmente, ¿en todos los ayuntamientos existe la posibilidad de empadronarse? Así es, Jorge, eso es importante. Es verdad que hay pueblos muy pequeños que no tienen ayuntamiento, pero sí que se reúnen esos pueblos y tienen un ayuntamiento en común para 3 o 4 pueblos. Pero todo ayuntamiento tiene esa posibilidad y la obligación de dar ese servicio a sus ciudadanos para poder empadronarse. ¿Y en todos los ayuntamientos se requiere de cita, abogada? Correcto, eso sí que es verdad, sobre todo se hizo... se extendió esta modalidad de la pandemia, lastimosamente, pero bueno, digamos que ha sido por una cuestión organizativa, pensaron que es lo mejor y se quedó así. Pero igualmente pueden acercarse al ayuntamiento y si el funcionario que está allí los puede atender, no, y si tienen un espacio, es verdad que los van a atender, no es ningún problema. Hoy abordando el empadronamiento, la abogada Luz Piedraíta, esto en el marco de una serie de entregas que vamos a hacer aquí en el Café Mañanero, en el camino hacia la regularización de una persona inmigrante en España. Abogada, recordándole también a nuestra audiencia que usted lleva todo tipo de trámites que tiene que ver con extranjería, además de acompañarles en este proceso de empadronamiento, también podemos citar otros trámites en que adelanta su despacho de abogadas y es el momento de recordarlo. Pues sí, Jorge, mi medio de comunicación, tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614.

America New World Order, luego de que se presentasen los primeros anuncios, el primer vistazo que ya está siendo grabado en la ciudad de Washington, la que será la cuarta entrega de la saga del Capitán América, y lo más importante es que Liv Tyler regresará como la reconocida Betty Ross. Será la primera vez que el personaje vuelve al universo cinematográfico de Marvel desde el año 2009, donde estuvo junto a Edward Norton compartiendo los créditos de la cinta de Hulk. Entre otro de los grandes nombres, Billie Eilish, por su presentación en el Lollapalooza, forma parte de lo más comentado. De entre otro de los cantantes, el cantante Drake es sumamente criticado por su participación en el Festival Latinoamericano, y entre las tendencias del día están posicionados el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, de igual forma que el nombre de la escritora Agatha Christie, ya que reescriben algunos libros de Agatha Christie de acuerdo para adaptarlos a las sensibilidades modernas. Fue una de las grandes noticias que se dio a conocer el día de ayer lunes, en los cuales se habría alterado el vocabulario para eliminar el término oriental o la alusión racial de algún serviente negro, entre otros ejemplos, en la obra de la reconocida escritora británica. Este es el resumen de lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detalle. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo, de nuevo nos acompaña entonces con este interesante segmento. Este fin de semana, en el día de ayer, el personaje del día es Carlo Ancelotti, por las declaraciones del presidente de la Confederación de Fútbol de Brasil, quien habló sobre la posible llegada del entrenador italiano. Es el deseo de los jugadores y los hinchas, fueron las declaraciones por parte del presidente de la selección brasileña. Tras la salida de Tite de la selección después de la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar, el nombre del técnico del Real Madrid sigue tomando cada vez más fuerza, sobre todo después de las últimas declaraciones de Ednaldo Rodríguez. El dirigente sudamericano reconoció que el director italiano de 63 años se ha convertido en el principal objetivo, ya que es el favorito de todos para estar a cargo de la Cañariña. Recordemos que sería el primer entrenador extranjero en ocupar el cargo de director técnico de Brasil. Realmente lo admiro por su honestidad en la forma en la que trabaja y lo constante que es con su trabajo, fueron parte de las declaraciones, aunque uno de sus principales temas de conversación durante esta última fecha es que en este momento el actual entrenador Ramón Meneses, quien debutó con la derrota frente a Marruecos 2-1, está siendo sumamente criticado y podría perder su puesto como director deportivo, ya que en este momento se encuentra como suplente, pero no se sabe cuál será la necesidad urgente de Brasil o si Carlo Ancelotti está completamente decidido a dejar al club español. Gracias, Carlo, y vamos inmediatamente con la información deportiva. Pero antes, un mensaje muy interesante para compartir. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, les espera de miércoles a lunes con lo más exquisito de la gastronomía colombiana, Don Arepo. Panadería, platos típicos en general y también menú diario. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Vamos repasando entonces los temas más importantes que encontramos en el contexto de la actualidad. Sí, la actualidad deportiva que empieza con los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. Y allí está España, ya con un compromiso ganado bajo la orientación de Luis de la Fuente, que es el nuevo timonel de La Roja. Adolfo Jiménez del Río, vamos a entrar entonces en detalles de cómo está el panorama ahora mismo en lo que tiene que ver con la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. A todo esto hay que añadir también una serie de partidos amistosos de selecciones latinoamericanas y también de otras partes del mundo, como es el caso de África. Y es así como se va a dar un encuentro entre las selecciones de Marruecos y Perú, esto en Madrid. Pero se han presentado desafortunadamente unos incidentes que les vamos a contar. Incidentes que terminaron con el portero de la selección peruana de fútbol en la cárcel. Y también un detenido, porque hay quienes aprovechan también todas estas situaciones para expresar los sentimientos de frustración irrespetuosos que llevan por dentro, y las autoridades se han tenido que hacer cargo entonces de esta persona. Ya les vamos a contar el caso completo. Empezamos, Adolfo, entonces con la clasificación para la Eurocopa 2024. Ayer continuó la jornada clasificatoria para la Eurocopa 2024 con los siguientes resultados: Montenegro 0, Serbia 2, Holanda 3, Gibraltar 0, Polonia 1, Albania 0, Austria 2, Estonia 1, Suecia 5, Azerbaiyán 0, Moldavia 0, República Checa 0, Hungría 3, Bulgaria 0, Irlanda 0, Francia 1. Durísimo encuentro tuvo Francia, una Francia que se esperara que siguiera con su ciclo goleador, pero no fue así y le tocó vencerla muy duro para poder vencer a la aguerrida defensa irlandesa con gol de Benjamín Pavard en el minuto 50. Y para hoy continúa esta jornada clasificatoria y en donde España tendrá un gran duelo ante Escocia, 8:45. Otro partido interesante, el de Turquía, que se enfrenta a Croacia. El de Rumanía, que se enfrenta a Bielorrusia. Noruega contra Georgia. Gales contra Letonia. Y otro partido sería el de Andorra, que se enfrenta a Kosovo. Y por supuesto, el partido de la selección española, que enfrentará a Escocia. Segundo partido de Luis de la Fuente, que ha anunciado hasta 4 o 5 cambios respecto al compromiso contra Noruega, que recordemos terminó venciendo la selección española 3-0. Este compromiso será exactamente a las 8:45 de la noche. Ya vamos a entrar en detalles con Adolfo Jiménez del Río, sí, de otros compromisos amistosos, y también vamos a escuchar las declaraciones del técnico de La Fuente. Sorprende esta serie de cambios que tiene respecto al partido inicial. A la espera inicial de ver cómo está. Por aquí teníamos justamente las declaraciones del técnico. La construcción del equipo empieza por esa posición. Y soy un afortunado en contar con dos en mi opinión, de los mejores del mundo. Bueno, se refería concretamente a Rodri y a Zubimendi. Sí, decía que es de los mejores que tienen. Bueno, pues la verdad es que para los gustos, lógicamente, ahí están, en este caso, de los jugadores, los técnicos. Controlar, pues seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él, lo hemos hablado, pero vamos, a mí dame un Gaby y antes que otro tipo de futbolista. Bueno, debe ser Gaby también motor de la selección española de fútbol. Es una selección, un proceso que apenas se está comenzando, el proceso de Luis de la Fuente. Ya está por ahí Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy bien, Giovanni. La selección española de fútbol, ya usted le echó la bendición a Luis de la Fuente, no le gustó para nada la primera formación. No sé si en función de que no gustó a algunos, pese a haber ganado, es que de la Fuente presenta para este segundo compromiso hasta 4 o 5 cambios. Veremos en todo caso si lo lleva a cabo, pero de momento los ha anunciado. ¿Qué opinión le merece esta selección española de la Fuente? ¿Qué tal, Jorge? Mire, yo soy recalcitrante en lo mismo, repetitivo. Más que los nombres, es el estilo. Esto no es de cambiar fichas, de mover cromos, de decir, te cambio este por este, voy a hacer 5 cambios. Si vas a hacer 5 cambios es porque además no sabes siquiera cuáles son los 11 titulares, no tienes decidido quiénes son. Y estamos en una competencia oficial, una competición que es la Eurocopa, estamos en eliminatorias. Entonces un técnico así tan indeciso, un técnico que no tiene formado un criterio de lo que quiere, es un técnico incluso peligroso para la clasificación de España. Lo segundo, a mí más que el resultado, lo que me interesa es el sistema de juego. ¿Cómo se juega? ¿Por qué? Los resultados son accidentales. Mientras los sistemas de juego hacen que los equipos se solidifiquen, que sean equipos fiables, fiables, fiables, no solamente para conseguir resultados, sino para lograr un pasaporte a la siguiente fase de una Eurocopa, o para jugar bien, o para que la gente se anime y apoye la selección, para que la gente sienta la selección. Mire, la sintonía del partido de España con Noruega no fue nada del otro mundo. Cuando antes veían a la selección 11 millones, 9 millones, 8 millones por televisión, ahora la venta es 3 millones y medio. Y eso que era un día donde no había fútbol de ninguna parte. Entonces, ¿qué sucede? Que no tiene en este momento una atracción mayúscula la selección, ni en nombres ni en sistema. El nombre es porque las grandes figuras han desaparecido y el equipo está en una transformación. Pero hombre, uno sería de confiar en una transformación si viera que el equipo en su primera aparición convenció a gusto. Es que esto es como la primera impresión cuando usted conoce a su novia, Jorge. Esa es la que le queda en la mente. Eso de que no, que vamos trabajando a ver si me gusta dentro de 4 o 5 meses, no. Eso para cuestiones ya de trabajo y gente trabajando en la misma oficina y demás. Pero generalmente el primer golpe, la primera impresión es la que gusta en el fútbol. Y el resto ya se ocupa el público. El público no está confiando en esta selección. Y menos nosotros como periodistas. A mí me parece que tiene que dar un golpe de autoridad con el sistema de juego, de lo contrario seguirá naufragando y seguirá siendo un técnico ahí. Sigo yo pensando que es un comodín, que es un tapahuecos, que no es un técnico que se vaya a quedar mucho tiempo y que llegará el momento en que un resultado adverso lo cambie y lo trastoque absolutamente todo, Jorge. Como dicen popularmente, lo bota cualquier viento. A mí me llama la atención, Giovanni, que usted sabe que Joselu, que fue la estrella del partido anterior, él decía que se podía permitir el lujo de mantener a este jugador en el banquillo. ¿Cómo se puede explicar eso? Alguien que rinde de cara a la portería, de dejarlo en el banquillo. Yo pienso que finalmente lo va a incluir como titular, pero él decía ayer que podía permitirse eso. Porque la Fuente no conoce totalmente a toda la selección. Hay 11 jugadores de los 25 concentrados que él trabajó en divisiones menores, pero la mayoría, o sea, 14, no los conoce de nada. José Luis es un chico ya de 32 años, ya está en el ocaso casi de su carrera. Le quedan 2 o 3 años de carrera profesional. Él ha sido un jugador de mediana capacidad, no ha sido de los más altos en rendimiento ni en capacidad goleadora en el fútbol español. Pero ahora está pasando un momento dulce, un momento agradable en su club y en la selección. Ha comenzado con 2 goles. Pero es que esto no es de que si yo lo cambio o no lo cambio, no. Es de que haya conciencia, convicción en el entrenador de que un jugador cuando entre le va a rendir. Eso, por ejemplo, pasa con el Real Madrid. Ancelotti puede sentar a Asensio las veces que quiera, pero Asensio cada que entra le rinde. Y sabe que no va a ser titular porque no es un jugador para 90 minutos, pero eso lo hace el técnico después de probarlo en muchos partidos y de verlo en muchísimos partidos, y sabe que no es para 90 minutos. Entonces, lo tiene ya convencido, y Asensio es un jugador que le marca diferencia a Ancelotti cuando lo pone. En cambio, este señor no conoce de nada a José Lu. Y no lo ha dirigido nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a encontrar lo mismo con 14 jugadores que no conoce, y él no tiene un libreto, no tiene preestablecido un sistema de juego. Es que es lo que vengo insistiendo. Si uno supiera que es un técnico de la escuela, por ejemplo, de Johan Cruyff, perfecto, o de la escuela de Luis Aragonés, perfecto, o de la escuela de Vicente del Bosque, perfecto, pero este señor no tiene una identidad. Él trabajó como un rodillo suelto, como una rueda suelta en las selecciones sub-21 y sub-19. Uno veía esas selecciones y no tenían nada que ver con la absoluta. Claro, es una forma distinta, porque los jugadores allí no trabajan tanto por sistema, sino que trabajan por rendimiento individual y, por lo que le dije a usted, por formación. La formación es fundamental en las categorías juveniles, mientras en las categorías adultas o de alta competición, lo que vale, lo que se hace es formar, juntar equipos con jugadores que tengan más o menos la misma ideología, pero ya hechos. Usted no le puede decir a un jugador cómo se para, cómo se mueve, cuáles son sus perfiles, cuál es su superficie de contacto favorita, cuál es la forma de enfrentar a un rival. Usted no le puede decir eso. Usted ya tiene que llegar con el libreto y decirle a usted, me juega el carril izquierdo y me hace esto, punto, y ya está. Sí, ya saben lo que tienen que hacer los jugadores. A propósito, Giovanni, ¿qué opinión le merece lo que se está comentando especialmente por los lados de Brasil? Ya está, hay mucha ilusión, ¿no?, con Carlo Ancelotti, sí, de que llegue, sí, a la selección canariña por primera vez. De hecho, es tendencia en las redes sociales. Sí. ¿Qué posibilidades se le ve usted a Carlo Ancelotti de llegar a la selección de Brasil, o a la selección de Brasil de tener a Carlo Ancelotti? A ver, yo recuerdo las palabras de Ancelotti hace 3 meses cuando dijo que él ya quería jubilarse del fútbol en el Real Madrid. Pero él no especificó si jubilarse a nivel de clubes o de selección. No es lo mismo dirigir una selección que dirigir un club. Se lo vengo diciendo, y con lo de la fuente es igual. Los clubes son un martirio permanente. Es un trabajo de todos los días. Es levantarse todos los días, entrenar, repeticiones, automatismos, correcciones, resultados en contra, resultados buenos. Es una emoción. Es un carrusel de emociones, sube y baja, todos los días, con la gran ventaja de que cada 3 días usted tiene la oportunidad de desquitarse o de restaurar su prestigio si ha perdido. Y cada 3 días también tiene la posibilidad de resarcirse si es un técnico ganador. Ancelotti ya lleva muchos años en esto, es el único técnico en el mundo que ha ganado todo lo que ha ganado, y en 4 equipos diferentes la Champions aquí en Europa, y además el técnico de más títulos en Europa en este momento. Es el técnico que más títulos ha cosechado, creo que llega a 51 en total en categorías profesionales. Entonces ya estará cansado. ¿Qué necesita ahora? Pausa, tranquilidad. Ancelotti tiene una filosofía de fútbol que es muy importante para Brasil. Es de los pocos técnicos italianos, se lo he dicho a usted varias veces, junto a Cesare Prandini, que estuvo alguna vez allí en Valencia, y junto a ¿quién más? Es que quedan 1 o 2 técnicos escasamente, porque ya Marcelo Lippi ya se retiró prácticamente del fútbol activo. Y quedaría Ancelotti, de los técnicos ofensivos, que no piensan tanto en la defensa como los italianos, con su famoso cerrojo, el cerrojo italiano, que piensan primero en cuidar su portería antes que atacar la contraria, y que juegan a defender un 0-0, un 1-0. No. Ancelotti, para la filosofía de Brasil, que es salir a atacar, salir a ganar, el fútbol bonito, con jugadores que ya conocen su mayoría y que ha dirigido muchísimos brasileños, ya están hablando los propios jugadores, que para ellos sería un gusto y un lujo tener a Ancelotti en la selección brasileña. Sería además el primer entrenador en Brasil que no es brasileño. sí, en la selección. Pero sería, digamos, un buen final para Carlo Ancelotti, sí, ya que está pensando en retirarse. Sí, bien, sí, pues. Sí. Y además, anoche ya escuchando el chiringuito, perdóname que le terminé por 20 segundos, vi que estaba el 90% ya la negociación hecha. Ahí ya lo dieron como una primicia y bueno, si es así, pues el técnico para el Real Madrid debe ser seguramente Mauricio Pellegrini, que es el técnico, perdón, Mauricio Pochettino, que es el técnico que ha escogido siempre como su sucesor Florentino Pérez. Ese va a ser el técnico del Real Madrid seguramente a partir de la próxima temporada. Y se va Carlo Ancelotti para Brasil y dejará pues el contrato que le falta un año todavía por terminar en el Real Madrid. ¿Y eso cuándo se podría dar, Giovanni? No, terminar la temporada porque Brasil empieza eliminatorias hasta septiembre. Las eliminatorias al Mundial en Sudamérica comienzan en septiembre próximo. Entonces, dejará seguramente su puesto ahora en junio, finalizando el mes de junio, y ya llegará Pochettino, que debe ser, repito, el técnico, si es que cumple lo que siempre ha dicho y ha querido Florentino Pérez, ¿no? Sí. ¿Qué quiere meterle a Raúl González? Pues Raúl González es un técnico como Xavi Hernández, sin ninguna experiencia en fútbol profesional, y mire todo lo que le ha costado a Xavi Hernández aprender y sigue cometiendo errores, ¿no? Giovanni, vamos a escuchar esto porque quiero conocer su opinión. Es muy importante. Los clamores del enfrentamiento entre la policía y jugadores de la selección peruana de fútbol. Ponemos en contexto a nuestra audiencia. Se va a jugar un partido amistoso entre la selección de Perú y de Marruecos en Madrid. Y anoche se dio esta triste situación, esta triste escena por los lados de la selección peruana de fútbol. Resulta que algunos jugadores empezaron a hacerse foto, a saludar a sus hinchas que llegaron hasta el hotel de concentración. La policía quiso poner control al asunto y se le salió de las manos. El caso es que terminó con un enfrentamiento con los mismos jugadores. Incluso el portero Gallese fue detenido, estuvo en las instalaciones de la policía. Se supo que a última hora que habría sido liberado, pero muy triste la escena. Para complementar, resulta que un hotel, un trabajador del hotel donde se aloja la selección de Marruecos, hizo un comentario racista y en consecuencia fue denunciado y detenido por parte de la policía. Con estos tristes incidentes se dará el compromiso amistoso entre las selecciones de Perú y Marruecos en Madrid. ¿Cómo es posible de que un portero termine detenido? Y bueno, un caso bochornoso, no cabe otro calificativo. Falta conocer detalles de lo ocurrido, pero a juzgar por las imágenes, ha sido muy triste lo que se ha dado en Madrid. Y es que aprovechando precisamente la población migrante que hay en Madrid, tanto de un país como otro, es que se dan estos encuentros. Pero qué pena que haya terminado de esta forma. Ojalá ya en el partido pues no trasciendan, no vayan a más estos hechos. Pero se evidencia una falla en el protocolo que debe tener cada selección a la hora de sus jugadores entrar en contacto con el público y cómo se manejó esa situación también con las autoridades encargadas de la seguridad y el control en general. Giovanni, su opinión. A ver, yo saco a relucir tres hechos. Primero, usted lo ha dicho, fallo del protocolo, y el protocolo viene dado por la Federación Peruana de Fútbol. El protocolo no lo arma ni el hotel ni la policía. La Federación Peruana, cuando llega cualquier selección, llámese la colombiana, argentina, lo que sea, tiene que tener definido qué hacen sus jugadores y cómo lo hacen. Un jugador no puede detenerse a la hora de llegar de un bus o a la hora de salir de un hotel y entrar al hotel o salir del hotel, no puede detenerse a hablar con la gente. Esto no es así. Y más, si hay una turba, en este caso había muchos aficionados, porque aquí en Perú, o aquí mejor en España, hay mucho peruano, pero nunca habían tenido la oportunidad de ver a la selección peruana en Madrid. Va a jugar hoy con Marruecos en el estadio, en el Metropolitano, el partido amistoso. ¿Qué sucede? ¿Qué faltó en la Federación Peruana de Organización? Y dos jugadores se salieron del grupo para ir a hablar con aficionados como si nada fuera. Segundo, ¿se confunden con los aficionados? Sí, porque son tan olímpicos, tan demasiado desordenados, digo yo, que llevaban casi que la indumentaria de los aficionados. O sea, la misma chompa, la misma sudadera, y jugadores que se confundían con los mismos aficionados, y la policía no tiene por qué saber quiénes son jugadores y quiénes no son. ¿Quiénes son los que juegan y quiénes no juegan? La policía cumple su misión, independiente de quién sea. Entonces, ¿qué pasó? Los jugadores fueron, entraron en la turba humana, y ahí vino el problema, el caos. Se desenfrenó todo, ¿por qué? Porque no se sabía quién era jugador y quién era aficionado. Es cierto que hubo un comentario racista, siempre lo va a haber, o sea... Pero eso en el otro equipo, en el otro caso. Sí, no. Sí, pero eso no tiene nada que ver aquí. Aquí lo que hubo fue una desinformación. Y a la policía no le cabe responsabilidad alguna prácticamente, porque la policía lo que trató de controlar fue que los jugadores entraran al hotel y no se quedaran con la gente. Pero no tienen por qué conocer quiénes son jugadores y quiénes no. Y los jugadores, un jugador de ellos se enfrentó a la policía a golpes porque se sintió maltratado. Se sintió supuestamente forzado. Y ahí comenzó todo, porque entonces empezaron los golpes de varios jugadores contra los policías. Y eso ya se agresó a la autoridad. Sí, en ahí todo caso, Giovanni, permítame, falta ver si fue, porque pueda que a lo mejor la Federación Peruana de Fútbol tenga el protocolo, ¿no? Si fue el jugador el que se lo saltó, falta esclarecer todavía, bueno, mucho aquí. Eso es peor. Eso es como el papá que tiene sus hijos y va al colegio, va a la calle, va a un partido de fútbol y el hijo se le sale de las normas. Sí, puede ser. Yo no digo que no. No sé quién sea el que determine la conducta en público de los jugadores en la Federación, pero hay que ser claros. Un técnico con autoridad no permite eso. Un entrenador, yo sé que Gareca, que estuvo ahí hasta el año pasado, Ricardo Gareca, no hubiese permitido eso, porque es un hombre rígido en disciplina, muy rígido. Y hay técnicos que lo primero que buscan es que el jugador en público se comporte como debe ser. Así sea agredido, así le insulten, así digan lo que digan, el jugador tiene que seguir su línea, su camino hacia el hotel o hacia el sitio de entrenamiento o hacia el autobús y no quedarse enfrentando con los hinchas o hablando con los hinchas. Y eso tiene responsabilidad directa en el cuerpo técnico, porque ni siquiera en el presidente de la Real Federación. Hoy las selecciones, hoy por hoy, manejan una cosa que se llama el protocolo fuera del estadio y tienen un relacionista y tienen además un manejador público. Recuerdo que la selección argentina, por ejemplo, determinaba qué jugadores iban a las ruedas de prensa en el Mundial y esa gente manejaba a los jugadores para que no se mezclaran ni con periodistas ni con público, solamente atendían a los medios a través... No, y así lo manejan la mayoría de las selecciones. Sí, pero esta selección ha fracasado. Sí, si se mezclan los jugadores con el público, la responsabilidad no es de la policía, la responsabilidad de la selección, desafortunadamente. Ojalá y en el partido amistoso que van a protagonizar hoy, sí. Perú y Marruecos, se logre resarcir esta imagen bochornosa. Giovanni, no solo la campana, que tenga un feliz día, muy amable. Muchas gracias a usted, Jorge, un feliz día. Salúdeme al señor viejo del mar. Sí, por aquí viene para rematar. Bueno, que tenga un feliz día. Bueno, señor, hasta luego, que esté bien, chao. Gracias. De esta forma vamos llegando a la parte final de Latino Deportes, aquí en el Café Mañanero. Simplemente Adolfo Jiménez del Río remata con los partidos amistosos de las selecciones suramericanas. Y continúan los partidos amistosos de las selecciones de los diferentes países. Y es que anoche vimos tremendo partidazo entre Chile y Paraguay. Un 3-2 que demostró la intensidad de este juego. Y para hoy